solamente decirles que ya tenemos que subir porque ya se va a dar comienzo a los alegatos. Decirles solamente que este es un día histórico y todas esas lágrimas que vi, que se conviertan en lucha, compañeros. Acá nadie baja los brazos. Sabemos de dolor, sabemos lo que significa perder a nuestra familia. Así que esperamos la condena ejemplar que se merece Tehuel. ¡Tehuel de la Torre! ¡Tehuel de la Torre! ¡Tehuel de la Torre! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias a todos por venir a esta jornada maravillosa. Justicia para Tehuel de la Torre.